Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Seguimos en este mes de agosto, en este mes caracterizado por las vacaciones de muchos y que ya va tocando poco a poco a su fin. De hecho, este es el último miércoles, ya que el próximo programa que haremos será ya el 1 de septiembre y comenzaremos ya un nuevo mes donde retomaremos las ediciones los sábados para completar las 4 horas semanales que dedicamos al rock y al heavy metal en este programa llamado La Mirada Negra, que se sigue emitiendo en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM, en la Uroguita Masaspi y Ratia 97.0 de la FM y en la propia página web lamiradanegra.es. A tu disposición los programas en nuestra propia web, que te acabo de comentar. También, que algunas veces lo digo y otras veces, o la gran mayoría, pues se me pasa. En la página web de nuestra emisora, de la Uroguita Masaspi y Ratia, también queda para ti en el 97irratia.info para que lo escuches cuando quieras. Si todo va como tenemos planeado, en la tarde de hoy tendremos dos entrevistas. En primer lugar, charlaremos con los catalanes Dracum para presentar Zombie Dragons from Outer Space, último trabajo discográfico editado hasta la fecha, y la otra cita la tenemos con Espiral, los ceutís, que tienen un nuevo trabajo recopilatorio, pero también con algún tema nuevo, consolidando una nueva etapa para la banda, que lleva por título Cuando vuelve el sol. Eso, como digo, si los planes van como tenemos previsto, porque ya sabéis que este programa se sigue realizando en riguroso directo, y aunque luego queda el podcast para ti, el espíritu es de directo total. Es decir, ahora mismo además estamos retomando, hemos retomado ya al final de la temporada pasada las entrevistas también en directo, así que esperemos que las cosas vayan cuadrando como todos deseamos para que los próximos 120 minutos lleven hasta tus oídos el contenido que tenemos preparado. Novedades discográficas, entrevistas, como bien te he comentado, y cómo no, clásicos que siguen estando de actualidad. En principio iba a ser por una grata causa, que era la reedición de un clásico, pero finalmente tengo que pinchar en el día de hoy a los Rolling Stones, también por una desgracia, que es el fallecimiento de su batería Charlie Watts, que ayer se conocía la noticia y sacudía a todo el mundo del rock, de la música, bueno, y más allá, porque estamos hablando en este caso ya de un batería que, dado pues la relevancia, la importancia, la grandeza de los Rolling Stones, creo que llegaba bastante más allá de lo que es el propio ámbito de la música, y desde luego todos los medios de comunicación se han hecho eco de ese fallecimiento de Charlie Watts a los 80 años de edad. Se están yendo muchas leyendas, algunas ya pues llegando a una cierta edad, 80 años, pues bueno, puede ser ya, se puede considerar cierta edad, la verdad que hay gente que puede llegar un poquito más allá, y por desgracia también hay mucha gente que se nos está marchando mucho más joven. Así que, en fin, últimamente, pues muy de vez en cuando, muy a menudo, mejor dicho, tenemos que dar este tipo de noticias luctuosas, y es que van pasando los años, va pasando el tiempo, van ocurriendo también diferentes historias, y eso hace que haya músicos que se nos van marchando. Así que descanse en paz Charlie Watts. Y en principio yo tenía pensado pinchar este tema que va a sonar de los Stones, este Living in the Heart of Love, por la reedición que se había anunciado a través de Universal Music de su trabajo Chachu Yu del año 1981, todo un clásico que se remasteriza y se amplía con 9 temas inéditos en este 2021 para celebrar el 40 aniversario de esa gran obra del año 81 de los Rolling Stones. Aparte del repertorio original, se incluyen además, como digo, canciones inéditas, y una de ellas es este Living in the Heart of Love que ya compartimos contigo. Sirve para dar la noticia de esa reedición y también para hacer un pequeño homenaje al recién fallecido Charlie Watts. Living in the heart of love. 9 temas inéditos en este relanzamiento. De todo un clásico, 40 años para el Chachu You de los Stones, de los Rolling Stones, del año 81. Temas inéditos registrados en aquella época y con el genuino sabor a los propios Stones, como es lógico y como es evidente y como acabamos de comprobar. Seguimos con bandas clásicas de rock and roll, como es el caso de The Godfathers, también en británicos, y que en este caso son actualidad porque ha habido cambios en su próxima gira, que queda definitivamente de la siguiente manera. The Godfathers estarán en nuestros escenarios en noviembre de 2021, concretamente el día 17 de noviembre en Madrid, en la sala Void Live, 18 de noviembre Burgos, sala Soho, viernes 19 de noviembre en Zaragoza, en Rock and Blues, 20 de noviembre Bilbao, Santana 27, 21 de noviembre Valladolid, sala Porta Caeli, lunes 22 de noviembre en Ciudad Real, en la sala Nana, y el martes 23 de noviembre en Valencia, en la sala 16 toneladas. Esa es la gira de The Godfathers, que presentarán en estos shows su nuevo lanzamiento discográfico, un EP con los temas I Not Yourself y Wild and Free, que salió el 17 de junio de 2020, y para celebrar el 35 aniversario desde la formación de la banda, coincidiendo con la primera actuación de la formación en The Embassy Club en Londres el 17 de junio de 1985. Ahí es nada, todo unos clásicos que tendrán esa próxima gira que te acabamos de anunciar, y vamos a escuchar este I'm Lost and Then I'm Found. En este caso concreto, pues nos vamos a ir a todo un clasicazo del More Songs About Love and Hate del año 1989, y por supuesto recomendamos, no sé en qué condiciones será, porque sabemos cómo está la cosa, pero recomendamos esos conciertos de The Godfathers para el próximo mes de noviembre. Junkie friends didn't start my day off right. Old James Dean jumped from his grave, swore that black was white. Read it in the papers, the writing's on the wall. Someone earns a dollar out of every lie. It don't make no sense worrying at all. And now I wake up and I'm wondering why. Giving me the third degree. Don't know when I might pop down. Cigarettes and women be the death of me. Better that than this old town. Read it in the papers, the writing's on the wall. And someone earns a dollar out of every lie. It don't make no sense worrying at all. And now I wake up and I'm wondering why. I'm lost and then I'm found. I'm lost and then I'm found. I'm lost and then I'm found. Writing's on the wall. someone earns a dollar out of every lie. It don't make no sense worrying at all. And now I wake up and I'm wondering why. I'm lost and then I'm found. I'm lost and then I'm found. I'm lost and then I'm found. I'm lost and then I'm found. Disfrutemos de las leyendas mientras que estén aquí y mientras que nos sigan ofreciendo nuevo material, como por ejemplo el caso de Udo de Schneider, de nuevo atacando con su proyecto en solitario como Udo y presentándonos temas nuevos que pertenecerán a Game Over, su próximo trabajo que se anuncia para el próximo 22 de octubre, un título donde, bueno, que tiene un significado, y es que parece ser que el propio Udo, según explica en alguna nota que ya circula por ahí, por diferentes lugares, pues él dice que hay que replantearse varios aspectos sobre lo que está haciendo el ser humano a día de hoy, ya que las consecuencias pueden ser fatales. Y, por ejemplo, este tema, Kids and Guns, que acabamos de escuchar, trata sobre la cada vez mayor posesión de armas en los Estados Unidos y los tiroteos asociados, que no se detienen ante nada y hacen en daño a las escuelas, especialmente a los niños. Así lo refleja literalmente el propio Udo para anunciar y para presentar este próximo trabajo. Ha estado activo últimamente porque nos presentó también temas con viejos compañeros y amigos como Udo de Schneider and the Old Gang, y ahora tiene ya preparado un próximo disco que contará con hasta 16 cortes, según lo que podemos ver por aquí. Así que no está nada mal. Game Over será el título. Y a pesar de, como digo, ese título un poco apocalíptico por parte de Udo, también hay temas que pueden darnos una pizca mayor de optimismo. Y es que pase lo que pase, se vaya a pique todo lo que se tenga que ir a pique, se derrumbe todo lo que se tenga que derrumbar, seguro que el metal nunca morirá. Y Metal Never Dies es otro de los temas que se incluirán dentro de ese disco de Udo, y que no me reservo y saco hoy aquí para ti. Dos temas sonando de lo próximo de Udo, Game Over. Disfrutad de este Metal Never Dies. Took my first breath. The days were dark and gray. No belief, no hope. All had nothing to say. Then came the days of changes. I realized the truth. Woke me up, taught me how to fight. some strange objects have appeared in different points around our nation. Últimas noticias. We don't know how many there are, de la if there are more de in the rest of the year. Haber visto un objeto circular with the Pentagon to understand what they are. We hope to give you some news soon. Parecía tratarse de algún tipo de criatura. Die Apokalypse ist in unserer Königreich angekommen. Betet zu den Göttern und ihr alle werdet sicher sein. Wenn aber ein Kunde ist, muss man dann auch mit der Feel pues ahí hemos escuchado este The Big One, que es el primer tema, la primera canción que se incluye dentro de Zombie Dragons from Outer Space, el nuevo trabajo de los catalanes Dracum. Eso sí, ha sido precedido por ese anuncio de esa invasión de dragones zombies de fuera de nuestra tierra, vamos, del espacio, con diferentes voces, con diferentes colaboraciones y en diferentes idiomas, dando esa noticia que ambienta un poco lo que es esta obra, lo que es este Zombie Dragons from Outer Space, una banda Dracum de folk metal, como podéis apreciar, absolutamente fantástica, muy muy recomendable, muy divertida de escuchar, también con, si te pones a analizar un poquito lo que son sus temáticas, pues bueno, tiene bastantes fricadas interesantes para analizar. Vamos, yo creo que se te puede hacer muy entretenido darle una escucha a este trabajo y mirarte un poco la presentación, el libreto, intentar ver por dónde van las letras de cada uno de los temas, que todas ellas pues tienen cierta amiga, y en definitiva pues que me parece un disco muy recomendable si te gusta precisamente este estilo de música, pues con esos elementos folk, pero también con muy buenas guitarras, con contundencia en la base rítmica y con esas voces que pueden llegar a tener ese tinte extremo. La verdad que muy completo, no es que vayamos a decir que dentro de lo que es el estilo, no sé, lo reinventen, ¿no?, de alguna manera, pero lo que sí que es cierto es que considero que Dracum, dentro de todo este panorama que ahora mismo está bastante plagado de bandas en torno a lo que es el folk metal, sí que creo que encuentran un espacio particular. Una banda formada en el año 2009, aunque no ha sido muy habitual que nos presenten trabajos discográficos, de hecho este es su segundo largo, también tienen un EP y se ha hecho bastante de rogar. Pero sí que es un grupo que ha estado habituado a estar subido a los escenarios y que ha tenido una continuidad en su funcionamiento hasta que, por desgracia, pues bueno, como a todos, nos ha pillado esta actual situación que no sé cómo calificar, y evidentemente pues eso ha supuesto también un pequeño parón, entiendo, para la formación. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Mark Storm. Muy buenas, Mark, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros y charlar un ratito. Bueno, pues para mí un auténtico placer, un trabajo que se editó pues un poquito antes, ¿no?, de que empezara esta actual situación. Ya digo, es que ya no sé ni cómo calificarla, ¿no? Pero bueno, una situación que nos trae a todos de cabeza y que nos ha interrumpido nuestra vida normal, ¿no?, y habitual. Es decir, que es un disco que tiene ya cierto tiempo, pero que yo creo que, bueno, que por la calidad, por lo que ofrece, merece pues no ser olvidado, tener un espacio aquí en este programa, y desde luego vaya por delante una enhorabuena para ti y para toda la banda. Muchas gracias. Sí, la verdad es que había ganas ya de por parte de Dracum de sacar un nuevo disco, porque bueno, ya hacía algunos años desde el último y bueno, pues había un montón de ilusión, ¿no? Y sobre todo de estrenar ya esto, nuevas canciones y estrenar el disco con la nueva voz, ¿no?, en mi caso, que entré como cantante, y lo estrenamos el 20, creo que fue, bueno, a finales de febrero, no sé si 28 por ahí, o 29, no recuerdo, uh-huh. y bueno, estábamos ya con las pilas a tope, deseando ya poder empezar los conciertos, y a las dos semanas, pues vino lo que vino. Uh-huh. Y nos quedamos, bueno, pues con las ganas, ¿no? Y fue un poco lástima el hecho de que no hayamos podido rodar este disco por ninguna sala, ¿no?, de momento. Así que, bueno, lo que hicimos, pues nada, pues empezar a componer cosas nuevas, aprovechando, pues, que había tiempo. Uh-huh. Esos 5 años desde que sacasteis el EP Trollmind, yo no sé si precisamente los cambios de formación tuvieron que ver en que se tardara tanto tiempo, o es un poco el plazo habitual, porque también hay que tener en cuenta que hoy en día, pues claro, editar disco por año o casi cada 2 años prácticamente es imposible para las bandas, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿qué es lo que ha llevado, ¿no?, a que hubiera un impasse de 5 años entre vuestro último EP y lo que ha sido este Zombie Dragons from Outer Space? Sí, a ver, yo al ser el último miembro de la banda tampoco conozco a fondo, digamos, la historia, porque soy, digamos, un poco el novato, pero entiendo que se juntan una serie de factores, ¿no? En primer lugar, el tema de la forma, del cambio de formación, que siempre es complicado, ¿no? Desde el Trollmind, que estaba aún con Javi Crosas, que era el anterior, el anterior fue Umbra Hatred, pero antes estaba Javi Crosas, entonces este impasse de dos cantantes y luego yo, pues supongo, y también, ¿no?, obviamente el tema económico siempre también influye un poco, ¿no? Por el hecho de no sacar un disco cada año o cada dos años. Uh-huh. Pero en este caso creo que influyó más el tema de encontrar una formación ya, formal y lista ya para de cara al futuro y que fuera estable, ¿no? Que no bailara en nada. Entonces supongo que ahí influye bastante el tema, sobre todo de la formación, entiendo. Uh-huh. Eso sí, y el acoplamiento de todos los componentes ha sido fantástico, ¿no? Porque yo no es que siguiera a la banda, ¿no? Anteriormente os conocía, os había visto en directo, pero sí que me da la sensación que compositivamente hablando, este Zombie Dragons from Outer Space como que aporta muchos más elementos, son composiciones como más trabajadas de lo que la banda tenía en el pasado, ¿no? Eso también entiendo que ha podido hacer que el trabajo, ¿no?, de los temas haya sido más exhaustivo y os haya podido llevar más tiempo. Sí, eso también, sin duda. El hecho de que si escuchas este último disco con atención y lo comparas con los anteriores, es lo que dices, ¿no? Hay muchísimo más trabajo a nivel de producción, sobre todo, y de echarle tiempo, de hacer que los temas, una vez grabadas todas las demos, tocarlas, que maduren, porque a la que compones un tema y grabas la demo, ok, tienes la canción, pero una vez la vas tocando y tocando los ensayos, a veces cambia un poco para mejor normalmente, y ese punto de maduración es el perfecto ya para entrar en estudio, ¿no? Pero claro, a veces eso conlleva muchísimo tiempo. Y en este caso, bueno, supongo que también un poco influyó el hecho de que fuera, digamos, a nivel compositivo, quizá para mi gusto el mejor, ¿no?, el más elaborado, sobre todo en cuanto a composición. Claro, eso siempre lleva tiempo al final. ¿Los temas son temas que se han registrado en un periodo de tiempo más o menos conciso, o incluso habéis podido rescatar canciones que podían estar aparcadas de trabajos anteriores? Sí, hay canciones o partes de canciones que han sido recuperadas de ideas antiguas, ideas que ya estaban en el pasado y que por alguna razón nunca habían llegado a ver la luz. Pero creo que, si no me equivoco, porque aquí faltarían los miembros veteranos, pero creo que en We Are Alive, por ejemplo, creo que venía de una canción antigua, un riff antiguo que nunca se llegó a hacer, ¿no? Y en este caso concreto, esta canción creo que es la que más costó de hacer y de juntar y de que estuvieran todos satisfechos, ¿no? Pero y creo que hay alguna otra que recupera también riffs antiguos de... Bueno, hay un montón de ideas siempre en nuestras carpetas, y al final, a veces, cuando vas a componer cosas nuevas, siempre tiras de un poco de allí, ¿no?, para tener un punto de partida. Luego, entonces, es importante que le hayáis dado una cohesión a todo el trabajo, porque sois una banda que podéis aportar una diversidad enorme de elementos, ¿no?, sobre todo con diferentes coloridos que les dan algunos instrumentos folk, ¿no?, que incluís en vuestra música, pero sin embargo, escuchamos el disco y suena cohesionado. No es una obra, por lo menos por lo que se puede entender, ¿no? Además habéis explicado un poco de qué van, habéis hecho algún vídeo también explicando de qué van algunas de vuestras canciones y demás durante toda esta época. Y está claro que como tal no es una obra conceptual, pero sí que es verdad que se escucha como un todo, desde la propia intro, que enlaza, por ejemplo, con lo que luego es el último tema, y todo el álbum se engloba dentro de lo que se entiende como un mismo ambiente, ¿no? Una cohesión que, a pesar de que hayáis cogido ideas diferentes, sí que es verdad que han fraguado en lo que es un trabajo para escuchar de principio a fin, íntegro. Sí, lo que comentas es curioso, porque realmente, si paras a mirarte los tracks, hablan de cosas muy diferentes, ¿no? Y el artwork, por ejemplo, es de una invasión de dragones zombie. Y entonces, este conjunto de ideas tan diferentes, a veces es complicado que llegue a sonar un poco cohesionado o incluso que recuerde a un álbum conceptual, ¿no? Pero en este caso igual sí que es verdad que se ha conseguido esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay canción pues que es totalmente ambiente de pirata, ¿no? Como Spirit Dreams. Uh-huh. Hay alguna que tiene toques orientales como Urashima. Luego también están los clásicos de nuestra incitación al alcoholismo, como Drunken Heroes, e incluso alguna canción reivindicativa, ¿no?, como Gente Última Ley, que es la primera que ha hecho Dracum en catalán. Bueno, hay una variedad muy extensa y el hecho de que al escucharlo suene cohesionado, pues no sé, la verdad es que y que nos lo comentes tú, pues la verdad es que se agradece, porque es un poco el objetivo, ¿no? Que suene, que no suene como canciones o un disco zombie, ¿no? De canciones, digamos, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso, zombie. Pero me refiero a que sean canciones separadas, que entre sí, pues bueno, sí, son canciones, pero no está muy cohesionado, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso es curioso que haya sucedido esto. Luego además está el hecho de que se os ha ocurrido esa fantástica intro, You Are Fuck It Obviously, que uh-huh. podía conectar perfectamente con el último tema, pero sin embargo luego, bueno, el disco va por otro derrotero. Sí. Y sí. esa intro precisamente también hace que se cree esa sensación, ¿no? de trabajo unitario, una intro muy especial donde en diferentes idiomas habéis contado con diferentes colaboraciones, tanto de gente de podcast como de otras bandas, amigos vuestros, ¿no? Que crean una expectación brutal y es una idea, por lo menos a mí me parece una idea para abrir el disco y para conseguir el resultado que comento, absolutamente brutal, que yo no sé si surge ya con el disco acabado o cómo se os viene un poco a la idea, porque la verdad que da esa sensación, pues yo que sé, a mí me gustan mucho los trabajos clásicos que tenían precisamente una intro y que parece que te predisponían para algo, ¿no? Y el uh-huh. resultado creo que es fabuloso. En este caso, la verdad es que no sabría decirte si la idea de esta intro vino después o ya estaba pensada previamente. La verdad es que no, esto sí que no lo sé, pero bueno, es que es una intro curiosa, ¿no? En la que se anuncia, digamos, la llegada de dragones zombie a la Tierra, ¿no? Y en varios idiomas y tal, entonces te deja un poco como en plan, ostras, ¿qué es esto, ¿no? Y a veces eso también se agradece, ¿no? El preguntar de qué coño hace esta gente, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que no sabría decirte si vino antes o después en este caso. Luego las colaboraciones que hay a lo largo del disco salen un poco de forma natural, son gente con la que, pues por ejemplo está John Cole, ¿no? De Incursed, ahora también en Valdemar, sí. también de Orion Child, ¿no? Que nosotros le conocemos bien y le admiramos, un musicazo como la copa de un pino. Y bueno, hay otra serie de colaboraciones, ¿no? Que incluyen ciertos elementos que dan todavía más colorido al álbum. ¿Van surgiendo un poco sobre la marcha? ¿Os los piden las canciones? ¿Queríais contar ya con ellos? Sí, en este caso estaba un poco la idea de aportar variedad musical de otros músicos, porque al final esto enriquece también mucho el disco, ¿no? La visión musical de otros músicos siempre aporta riqueza, ¿no? Y esto sí que estaba un poco previsto, estaba pensado ya. En comparación con el último álbum, pues sí que estaba esta idea de decir, va, pues vamos a hacer un poco, a invitar a músicos a ver si también les apetece colaborar en nuestro disco y darle caña, y en este caso pues sí, como John Cole o Nils Fischer en las flautas, o bueno, la voz de Umbra Hattler, que se ha mantenido en algunos trozos, uh-huh. Debido a que él fue, digamos, quien empezó a grabar, ¿no? Un poco el disco este, entonces como homenaje a él también pues se mantuvo su voz. Bueno, la verdad es que estaba la idea y queríamos hacerla y bueno, es algo que nos gusta bastante, de hecho, colaborar con músicos, y supongo que es probable que en el siguiente disco pues suceda algo similar, uh-huh. seguramente. Cuando componéis un disco, ¿lo hacéis pensando también en los directos? Porque estamos hablando de canciones que sí que tienen melodías muy accesibles, ¿no? Y que van a arrastrar uh-huh. consigo al público. Uno se puede imaginar unas fiestas absolutamente brutales. Bueno, cada tema puede tener un poco su variedad, pero sí que es verdad que todos incitan, a mi modo de ver, lo que es, son temas que inmediatamente te pueden atrapar. Pero claro, luego hay un montonazo de elementos, un montón de detalles que hacen que con las escuchas pueda incluso ganar muchísimo, ¿no? Lo que es el disco. Claro, yo no sé si cuando uno registra un disco piensa en el directo, en cómo se va a llevar luego todo esto al directo, o si realmente uno se centra en lo que es el disco, dejar el mejor disco posible y luego pues ya los directos se plantean de otra manera. Bueno, en nuestro caso la verdad es que no componemos pensando en el directo. Cuando componemos pensando en que la idea, una vez la estemos tocando, nos guste y nos motive a todos, ¿no? Y la temática de la canción y todo, ¿no? Solo cuando ya está el esqueleto de la canción hecho y más o menos las melodías y sabemos por dónde va, sí que podemos pensar, digamos, un poco en si retocarla para que en directo pues pueda funcionar mejor, ¿no? Aunque a veces, bueno, a veces no, a veces realmente compones la canción y te gusta y tal cual, y ni siquiera piensas en los directos, ¿no? Es decir, la tocas en el ensayo, ves que te gusta, que nos motiva, que nos lo pasamos bien, y a partir de ahí funciona, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, una vez se ha hecho ya, digamos, el esqueleto de la canción, sí que a veces se adapta un poco para que en directo pues funcione bien, y o si hay que recortarla un poco para que no sea excesivamente larga y canse, o buscar pasajes para que el público pues digamos pues se motive un poco más. Sí que a veces esto viene quizá más a posteriori, en la fase de composición, pero no siempre pasa, ¿eh? Es un poco caótico el proceso de composición a veces. Supongo que es un poco visceral también. Haces algo y si te ha gustado, pues venga, lo dejas y para adelante, ¿no? Uh-huh. Y a veces no, a veces compones una idea, te gusta y dices, bueno, va, vamos a ver cómo puede mejorar de cara a los conciertos, ¿no? Y vas añadiendo o quitando cosas. Eso es, cada canción además se reviste, si escuchamos el disco, a pesar de que tenéis una, como digo, un trabajo cohesionado, realmente luego cada tema se reviste de forma muy diferente, ¿eh? Que eso también hay que dejarlo claro. Y también, hablando de variedad, ¿no?, dentro de la obra, os habéis atrevido con el catalán, que yo no sé si tú como cantante es cosa tuya, en Fins l'últim alè, que viene precedido, por cierto, del interludio, de la, no sé, una intro, ¿no?, para ese tema, como Estambors de Libertad. Y os habéis atrevido con vuestro idioma, y la verdad que el resultado a mí me parece muy satisfactorio. Yo no sé si es algo un poco experimental, si la idea, tú como cantante, puede venir un poquito de ti, o cómo se os ocurre. No, bueno, esto ya estaba, o sea, ya estaba hecho. O sea, yo cuando entré a grabar, me pasaron los temas y, ostras, vi que había, en principio, dos temas en catalán, ¿no? A mí, pues, por el hecho de que es mi lengua nativa, pues la verdad es que me es muy cómodo, ¿no? Pero luego vi, digo, ostras, hay uno que es instrumental, vale. Luego vi el otro y me sorprendió pues positivamente, ¿no? Porque digo, bueno, me gusta que Dracón pues se atreva con al menos un tema, ¿no?, pues en otro idioma, ¿no? Para darle también otro, un poco más aún de color al álbum. Sí, la verdad es que a mí me gustó la idea y bueno, no sé, supongo que es un poco, como comentas, también experimental, ¿no? Ver también la reacción de la gente al hacer un tema en catalán y tal, pero bueno, al final, si la canción es buena, yo creo que el idioma pasa un poco a segundo plano a veces, y también, bueno, cuando la tocas aquí, pues en lo que es en Cataluña, pues bueno, igual la gente, pues igual al entender bien la letra y tal, pues bueno, igual se motivan más, no lo sé. Sí que fue un poco un experimento, pero también había un poco las ganas de decir, va, vamos a hacer un tema en nuestra lengua, ¿no? A ver qué sale. Uh-huh. Y bueno, a mí la verdad es que el resultado, cuando escuché la demo, me gustó bastante y me pareció pues guay el hecho de que hubieran decidido hacer esto. ¿Y podría haber más canciones en catalán en un futuro? O quién sabe, igual, como hacéis también en la introducción, guiños a diferentes idiomas, igual hasta os atrevéis a experimentar con otros idiomas, porque está claro que en el grupo aparentemente hay bastante libertad para, en un momento dado, pues cualquier idea, poder encajarla dentro de lo que es vuestro estilo, ¿no? ¿Podría haber más canciones en catalán o podríamos tener más sorpresas, por ejemplo, en un futuro disco de Dracón, si es que hay algo ya planteado? De momento no. O sea, lo que hemos hecho hasta la fecha, de momento es en inglés, pero aún falta bastante para acabar la composición del nuevo disco, con lo cual no descartamos, la verdad, el hecho de poder cantar en otros idiomas, porque creo que es algo que siempre enriquece un poco, ¿no? Uh-huh. Ya sea en catalán, en castellano, en inglés o en euskera, ¿no? Quizá ahí no sé si nos atreveríamos a entrar. Pero sí, la verdad es que está ahí la idea. Es una herramienta más que tenemos y que nos gusta a veces explotar, y no se descarta en absoluto. Oye, y en cuanto a la temática de letras, tengo que decir que, bueno, las bandas de folk metal, de forma general, pues sí que tienden a la mitología. No es que a vosotros no lo hagáis, porque también lo hacéis, ¿no? Pero lo cierto es que vuestro nivel de friquismo puede ser superior a la media dentro de lo que es el estilo, ¿no? Tampoco vamos, bueno, podemos entrar si tú quieres comentar los temas que te apetezca, pero lo cierto es que sí que es verdad que en ese sentido podéis llegar a ser bastante originales o sorprendentes en cuanto a lo que se os puede ocurrir tratar en vuestras canciones. Sí, sí, sí. Hay friquismo en el grupo y eso queda reflejado al final, ¿no?, en las canciones. y también se le da un poco un toque humorístico, ¿no? Para que no sea todo a veces tan serio, ¿no? Sí, pues no sé, por ejemplo, el tema que da nombre al disco, Zombie Dragons from Outer Space, es claramente es eso, ¿no? Es digamos que habla de eso, de una invasión zombie, ¿no? De dragones. Y, es que, y bueno, perdona que te interrumpa, es que es el tema título y es que se las trae porque no solamente una invasión zombie, no solamente una invasión de dragones y no solamente una invasión extraterrestre, sino que es todo junto. Exacto, todo en uno, todo en uno. Es difícil asimilar, pero sí, todo ahí. Y sí, y además, bueno, en el platillo volador hay de la portada dentro hay un personaje que sale en anteriores discos de Dracum. Creo que en el Torches sale. Y a veces sí, nos gusta bastante el tema de hacer guiños también a los discos anteriores. Y sí, por ejemplo, no sé, temas como Urashima, ¿no? Que trata de un cuento japonés que es para los niños, ¿no? Que es una historia, la verdad, que muy chula. Y bueno, y se hizo una canción, ¿no? O sea, hay temas de frikismo muy, muy, muy diversos, ¿no? Y eso también, al final, darle este toque de humor, la verdad es que mola. Es que está la base un poco sólida de que os basáis en una historia concreta y luego está la imaginación que vosotros mismos echáis. Sí, exacto. Hay una serie de canciones o de temáticas que nos gusta porque, bueno, forma parte un poco de la historia del grupo y lo llevamos un poco en el ADN, ¿no? De canciones así de borrachera un poquito o de trolls, ¿no? Que como en el Trollmine anterior, ¿no? Estas melodías que suenan un poco a troll siempre nos han gustado bastante. Aunque sí que es verdad que en el Zombie Dragons no aparecen tanto como en el Trollmine, pero en el siguiente álbum, pues, por ejemplo, sí que ya hay varias canciones que tienen un poco volvemos un poco a Trollmine, ¿no? Pero sin dejar este camino nuevo de experimentar con conceptos de frikismo total. Sí, señor, lo que yo no sé si todo el mundo en el grupo es culpable, porque todos tenéis vuestra parte friki, cada uno simplemente pues bebe de diferentes historias, ¿no? O si hay alguien que en un momento dado, pues vamos a decir que es el que lleva la voz cantante o el que os gana, ¿no? A todos en ese aspecto, porque la verdad que cuesta encontrar, ¿no? O entiendo yo, ¿no? Si miramos un poco la personalidad de lo que encontramos en cada una de las canciones, desde luego, no sé si es cosa solamente de alguien en concreto, o es que todos realmente pues sois un poquito apasionados del cine de serie B y este tipo de historias también, ¿no? ¿Sois todos un poquito de la misma manera? Bueno, cada uno hay que reconocer que en Dracum cada uno de los componentes tiene su lado friki bastante desarrollado. Lo que pasa es que cada uno va por su cuenta. Pero cuando nos juntamos, la verdad es que sí, al final no hay uno solo, digamos, que llegue, digamos, la voz cantante, pero bueno, no sé, está Feni, por ejemplo, que es un, o sea, a nivel de creatividad es una máquina de generar ideas constantemente y también, pues bueno, hace cosas así a veces muy, muy raras, ¿no? Y que si te quedas un poco ahí a cuadro y dices, hostia, pero mola, ¿eh? Y entonces viene otro y dice, hostia, pero esto molaría darle el rollo este. Y entonces ya se entra en un bucle de friquismo y composición que nos lleva a veces a no sabemos dónde, ¿no? Pero sí, nos dejamos llevar por nuestro lado friki para componer, porque al final es lo que nos gusta y nos divierte, ¿no? También en el fondo. Eso es, y la palabra divertido, la verdad que es algo que con vosotros se viene mucho a la mente, porque es que el disco es muy divertido, vuestros directos son también pues muy de pasárselo bien, pero claro, hay un trabajo detrás serio, que es el trabajo de, como digo, de composición y las canciones que se plasman, pues son verdaderamente completas. ¿Cómo conseguir unificar ambas cosas, que a veces es complicado? El hecho de decir, no nos lo vamos a dejar de pasar bien, ¿no? Y eso se refleja, porque si no sois vosotros los primeros que os lo paséis bien, no se transmite esa diversión al público, claro, está claro. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que también hay que hacer un buen trabajo. Y claro, el trabajo bien hecho, entre comillas, debe ser serio, ¿no? ¿Se puede compaginar ambas cosas? La exigencia que podéis tener por un lado de dejar el mejor trabajo posible y por otro lado el que no dejéis de divertiros con lo que hacéis. Sí, se puede llegar al punto, pero claro, representa horas y horas y horas de ensayos, porque también nos, cada vez nos adentramos en, a nivel musical en caminos quizá un poquito más complejos que en anteriores discos, y entonces para llegar a pasártelo bien y transmitir diversión desde el escenario tienes que estar muy suelto y tienes que haber automatizado totalmente todas las canciones, y para no tener que estar pensando y concentrado en lo que vas a hacer, porque si no ahí sí que ya estaríamos súper serios todos e intentando estar concentradísimos, ¿no? Pero la clave aquí es las horas de ensayo que le metemos, ¿no?, antes de subir al escenario. Uh-huh. Y automatizarlo todo muy bien, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empiezas a pasártelo bien, ¿no? Uh-huh. En este caso, de este disco, hemos tenido un montón de tiempo para ensayar, obviamente, y ahora pues lo tenemos muy por la mano porque claro, cuando ya estamos a punto de empezar la gira, pues vino la pandemia y todo este año y pico, pues aparte de componerlo, hemos ensayado porque digo, pues bueno, vamos a rodarlo, ¿no? Y pues ahora estamos en ese punto, ¿no? Que se ha compuesto, digamos, un disco un poco más complejo a nivel musical y que es un poco más exigente, pero como ya llevamos un buen rodaje y le hemos echado horas, pues ya nos lo pasamos bien ahora con este disco. Entonces, sí, el compromiso este existe y si cada vez te complicas más, pues cada vez necesitas meter de más horas quizá de ensayo. Pero sí que es cierto lo que comentas. Y luego el sonido del disco, hay que decir que me parece fabuloso porque capta perfectamente la cantidad de detalles que hay en la obra, ¿no? Es un sonido natural, entiendo yo que es suficientemente natural, que no hay una sobreproducción bajo mi punto de vista, y permite que se disfrute de la cantidad de detalles que hay en la obra. Yo no creo que tenga que, o que desmerezca demasiado lo que nos pueda llegar de otros lugares. Sí, bueno, la idea es que intentar pues que en los directos todo suene, digamos, con tal cual lo hemos tocado en el estudio, ¿no? Que no haya cosas muy muy grandes que no podamos llevar a cabo luego en los directos, pero sí, es verdad que bueno, a nivel de grabación y de producción, pues aunque ha sido más elaborado, todo ha sido bastante natural, sin grandes historias. Hemos estado, yo no estuve, obviamente, porque yo entré después, pero estuvieron un buen tiempo con Oscar de Ax Studio, el tío también tiene muchísima paciencia con nosotros, que somos un poco tocacojones, pero sí, la verdad es que ha ido genial a nivel de grabación y a nivel de querer plasmar lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y el futuro cómo se ve para Dracum? Porque estamos en una época de mucha incertidumbre, y no sé, se alarga mucho en el tiempo lo que en un principio nos dijeron que eran 15 días, como mucho 2 meses, sí. La música ha sido especialmente vapuleada por todas las medidas que se han tomado. Y estoy un poco cansado de hacer la pregunta de cómo os la habéis tomado, así que ya, más que eso, porque ya ha llovido bastante, ya digo también. Sí, la verdad. Además, en redes habéis colgado, como digo, vídeos, habéis hecho cosas, ¿no?, para estar un poco activos. Uh-huh. Ya más que eso, te quiero preguntar ya cómo ves el futuro, ¿no? Una vez llegados hasta aquí, ¿qué podría deparar el futuro para Dracum? Si es que se puede hacer un poco un vaticinio, teniendo en cuenta que tampoco sabemos si se va a poder hacer ya pronto conciertos de forma normal. Pero el caso es que sí que es verdad que algún plan, en algún sentido, por lo menos a nivel de composición o lo que sea, o alguna idea, tal vez tengáis en mente, ¿no?, de cara a esos próximos tiempos a medio o largo plazo. O incluso a corto plazo, si quieres decírmelo. Sí, totalmente. Sí. Desde que empezó la pandemia ya nos pusimos a componer con la idea de que al menos este tiempo, que no sabíamos cuánto iba a durar, no fuera perdido y pudiéramos pues hacer cosas, ¿no? Y a medio corto plazo, bueno, de entrada ahora tenemos el día 10 de septiembre un concierto aquí en la Sala Bóveda de Barcelona, que nos hace muchísima ilusión, la verdad, porque después del último concierto nos quedamos con las ganas y yo sobre todo, ¿no?, porque he podido tocar solo una vez con ellos y tengo ganas de experimentar escenarios con ellos, ¿no? Y la idea es seguir buscando conciertos. Nos gusta también enfocar, aparte de aquí en el país, que tocaremos obviamente todo lo que podamos porque estamos con muchas ganas, pero sobre todo también queremos mirar fuera de España y en Europa tenemos bastante el ojo metido ahora para para intentar tocar por ahí. Y a nivel de nuevo material, pues la idea es que 2022 sea el año para el nuevo disco. No sabemos aún si será en el primer trimestre o en el segundo, pero la idea sería que no pase de 2022 la salida del nuevo disco. Y con esos, bueno, con estas dos metas ahora en mente, pues vamos tirando. Y también un poco con la ilusión de que por fin la pandemia ya nos empiece a dar un poco de aire a todos y poder retomar ya escenarios otra vez. Entonces, bueno, hay cierta ilusión ya para volver un poco a la carga. Bueno, pues a ver si se puede cumplir y que antes de que saquéis precisamente ese próximo disco, este, que voy a repetir el título para que la gente se quede con él, este Zombie Dragons From Outer Space, pues que tenga una gira de presentación lo más extensa posible y ojalá que también pues podáis echar las garras a ese ámbito internacional donde vuestra música, pues yo entiendo que puede encajar perfectamente. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, Mark, que quieras añadir, pues lo añades para terminar y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras. Vale. Bueno, no, agradecerte un montón el hecho de que, bueno, nos deis vida y nos hayáis dado vida todo este tiempo de pandemia en la que, bueno, los músicos pues hemos estado en casa tocando y grabando vídeos y poco más, y al menos pues bueno, gracias a los medios también hemos estado o hemos permanecido a flote, ¿no? Con los nuevos discos que se quedaron un poco ahí estancados, ¿no? Y bueno, y eso, y entonces, agradecerte el trabajo de que hacéis los medios, que es súper importante para nosotros. Y bueno, un tema, pues a ver, déjame pensar. Uno de mis favoritos, realmente es uno que no solemos tenerlo en mente para los conciertos, pero no, a mí me gusta mucho, que es el Pirate Dreams, que es un tema de pirateo y de alegría y bueno, y así pues acabar también la entrevista de forma alegre. Eso es, y así presionas un poquito a los del grupo para que los metáis en el directo. Sí, yo estaría encantado de hacerlo. Hay algunos que queremos meterlo, pero hay otros que están ahí un poco reticentes. Esta es la lucha típica de los temas. Bueno, Marcos, pues, bueno, mucha suerte y ojalá que pronto estemos, o en un futuro estemos presentando un próximo trabajo de Dracoon, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. We'll be right back. muy recomendable si te gusta el folk metal o la buena música en general. Pero bueno, cada uno puede tener sus preferencias. El caso es que en su estilo creo que Dracun son una gran banda. Zombie Dragons from Outer Space, uno de los trabajos que hemos tenido de cabecera aquí en esta nueva edición de La Mirada Negra, en esta edición correspondiente al 25 de agosto del 2021. Y seguimos ahora con presentaciones. Desde Murcia nos llega el tercer trabajo de Injector. Hunt of the Rawhead es el título de la nueva obra de una banda que viene funcionando desde el año 2012, que nos dejó en 2013 un EP llamado Harmony of Chaos. Black Genesis llegaría un poquito después, en 2015. En 2018 presentarían su segundo trabajo, Stone Prevails, y en 2020 editaron Hunt of the Rawhead, una banda que aúna perfectamente lo que es un thrash metal con pinceladas un poquito más del heavy metal más clásico, o un heavy metal clásico un poquito más garrulo, más contundente. Aquí os dejamos este Rind of War, uno de los temas que se incluyen dentro de lo nuevo de Injector desde tierras murcianas. Cast of War. tres discos para Injector, muy recomendable esta tercera obra, que puede ser la del asentamiento de una banda murciana con mucho que decir. Hand of the Rawhead es el título de este disco, con temas muy variados dentro de una onda, como digo, contundente. Este es uno de los más elaborados, por cierto, me he querido quedar con uno de los más elaborados. Tal vez para próximos programas traiga alguno un poco en una línea más directa, pero bueno, la verdad que tiene muy muy buenos temas este trabajo de Injector. Vamos ahora con una banda que viene funcionando desde el año 1993 y que son unos auténticos clásicos del hardcore a nivel estatal, como son los asturianos Escuela de Odio. A pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo y de las dudas que pudo tener la banda a la hora de editar este trabajo discográfico, no ha querido que se quede esperando otra oportunidad. Y nada más que La Verdad, que es el título del nuevo disco de los asturianos Escuela de Odio. Una obra 100% Escuela de Odio, si cabe, más directa, más trepidante, más frenética. Bueno, la verdad que en la línea podríamos decir que el grupo nos ha venido acostumbrando, y tal vez con más ira y con más rabia que nunca. Para demostrarlo, un tremendamente contundente Ni un paso atrás. Y nada más que La Verdad, lo nuevo de Escuela de Odio. Escuela de Odio, Asturias. estamos arriba. Es la ocasión de gritar. Amigos y compañeros, brilláis en la oscuridad. Bonito tema y homenaje a toda esa gente que rodea a una banda y que normalmente no se le ve, pero que por supuesto es fundamental para el funcionamiento de un grupo sobre las tablas y más allá, en la carretera, a la hora de que haya fechas. Hay mucha gente que se mueve alrededor de un artista o alrededor de un grupo de música. Y este, gracias por estar ahí, se encuentra dentro de Sobran hijos de puta, que es el título del nuevo trabajo discográfico de Cirrosis, otra banda clásica, 30 años de trayectoria. Se formaron en el año 1991 y después de Directo al Hígado, de trabajo en directo CD y DVD que nos llegara hace cosa de un año, un par de años, pues ahora nos presentan estos nuevos temas que yo creo que es la mejor manera de celebrar los 30 años en la brecha. Los de Aranda de Duero, además, en buena forma y haciendo una buena utilización de esos vientos a lo largo del disco, que le da una pincelada propia o un poquito diferente de lo que es el punk rock un poco más tradicional, aunque por otro lado pues no deja de ser una banda que bebe absolutamente de esas fuentes del punk y lo deja plasmado en cada uno de los temas. Sobran hijos de puta es el título del disco, te lo repito, aunque el tema que hemos escogido no va dedicado precisamente a esos hijos de puta, sino a esa gente que realmente se le ocurra, que trabaja y que por desgracia en estos tiempos muchos de ellos lo están pasando mal debido a que precisamente han tenido que parar su actividad, tanto técnicos como promotores, como diferente gente de salas, por ejemplo, que está trabajando en esto de la música. Cirrosis acaba de sonar para ti. Antes de ir con la segunda entrevista que tenemos en el día de hoy con Espiral, vamos con una presentación de una banda de nuestra zona, precisamente dentro del ámbito más punk. Hablamos de Tribu Terrible, una banda muy nueva, de hecho, tienen tan solamente Contacto Cero como trabajo presentado, y es un grupo que dio su primer directo estrenando local el 23 de enero del 2021, es decir, una banda todavía de muy reciente creación. De hecho, ellos se llaman Tribu Terrible y, como te digo, el único disco que tienen hasta la fecha, el único trabajo, es este Contacto Cero, y extraemos o presentamos para ti un tema como es este Hipócritas de la Verdad, Tribu Terrible. Estaba poniéndolos en crudo en directo en el local de ensayo. Vamos a extraer este tema registrado en ese Contacto Cero de Tribu Terrible. Disculpad el desliz. Tenía diferentes opciones a través de los medios que me ha hecho llegar la banda. Y bueno, pues no había cogido la correcta. Escuchamos Hipócritas de la Verdad. Desde Guecho, Tribu Terrible. Puesta, ya puedes volver a bailar. nos va a sellar. Deja salir las ideas, deja morir las moscas, deja salir las ideas, o este mundo se morirá. Fantástica banda procedente de Ceuta, Espiral, a la cual le estamos dando cancha en los últimos programas con este recopilatorio de título Cuando vuelve el sol. Un recopilatorio que no deja de ser en el fondo prácticamente un álbum nuevo, porque lo que ha hecho esta banda formada en 2005, es decir, que llevan ya una andadura y sus componentes pues también son experimentados en otras formaciones. Bueno, pues desde ese 2005 han editado 3 discos y lo que han hecho en este caso es registrar de nuevo algunas de esas canciones de esos discos tras la incorporación de Alberto en 2018 como nuevo vocalista y enfocándolos hacia su sonido actual, un sonido, como podéis ver, pues a mi modo de ver, francamente madurado, personal, emotivo, porque creo que transmite bastantes cosas, trabajado, y en definitiva pues una banda que creo que se asienta mucho en esta nueva etapa con este Cuando Vuelve el Sol, que aparte de esas composiciones regrabadas, registradas con la actual formación, pues también incluye algún tema nuevo como Cuando Vuelve el Sol o el bonus track Una Noche Más, que podemos decir que lo trajo su vocalista de su anterior banda, de Tarna. Así que bueno, recomendable disco. Y para hablar de lo que es Espiral, de lo que es este Cuando Vuelve el Sol, tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, Rogelio Mateo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar en vuestro programa. Bueno, pues para mí es un auténtico placer tener, pues bueno, alguien realmente curtido que viene haciendo música pues desde hace muchísimo tiempo en un lugar que no muy habitual o que desconocemos cómo es funcionar por ahí, ¿no? Pero el caso es que si Espiral lleva desde el 2005, realmente los componentes de la banda, yo creo que en la mayoría, si no en la totalidad, lleváis desde tiempo atrás, y ese es tu caso también, ¿no? O sea, que son años ya dedicándose a esto de la música. Sí, ciertamente, como bien has descrito en el preámbulo, venimos de bandas anteriores y de un largo recorrido ya, ¿no? Y respecto a lo que refieres, que en Ceuta, bueno, en Ceuta siempre ha habido, de ahí hay mucha cultura musical, mucho heavy rock, mucho hard rock. Lo que pasa es que, bueno, tenemos la limitación, digamos, ya no geográfica, sino, bueno, muchas veces el bajar o el cansarte, digamos, los esfuerzos de no poder llegar, por lo menos a emisoras de radio como la vuestra, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando, la edad y los años no pesan, y seguimos, bueno, intentando por lo menos acercar nuestra música a todos los sitios. Eso es, y quedando satisfechos con lo que vais haciendo por el camino, porque yo entiendo que después de haber registrado este disco, es como para que estéis francamente muy contentos. Claro, podemos decir que hay una nueva versión de canciones que ya eran vuestras. Hay quien dice que nunca se supera la original. Yo tampoco puedo establecer demasiada comparativa porque no me he empapado de esos trabajos anteriores, pero lo cierto es que sí que me parece que en este Cuando Vuelve el Sol se asienta un sonido y un estilo muy interesante para una banda como vosotros, que entiendo que rompe completamente con lo que veníais haciendo antes, o por lo menos da un viraje, ¿no? Abre una nueva época para el grupo. Sí, exacto. El sonido se hace un poquito más crudo, más rudo, y la idea es esta, bueno, de hacer un heavy rock, que nosotros, digamos, por ponerle una etiqueta, aunque tampoco como músicos no nos gusta etiquetarlo, encasillarlo en sitio, pero bueno, sí buscando, digamos, una madurez en el sonido, una madurez musical que, bueno, que creo que con este disco engloba, digamos, los mejores temas que nosotros, bajo nuestra perspectiva, bueno, pensábamos que con el nuevo registro vocal de Alberto Mateo tras su incorporación, pues bueno, el grupo tomó otro cariz, ¿no? Y bueno, y de ahí esa grabación, porque arriesgarnos, ¿no?, a coger un recopilatorio, como tú bien decías, meter un tema nuevo y una versión, y bueno, y hacer un disco. La verdad que estamos muy contentos con el sonido, con la producción, y la verdad que, bueno, que parece que está funcionando bien. ¿Qué peso ha tenido la entrada de Alberto como nuevo vocalista en este nuevo estilo? ¿Y qué peso ha podido tener también la propia evolución que podía llevar el grupo? Porque por lo que he podido investigar, está claro que también desde Espiral, ¿no?, que fue vuestro primer disco homónimo, o Contratiempos, hasta Cicatrices, está claro que hubo una evolución en la banda, y si no me equivoco, ya el propio Cicatrices era un disco que llevaba un sonido más duro, ¿no? Es decir, ¿ha tenido peso la incorporación de nuevo vocalista, y en qué medida también la propia evolución que vosotros como músicos ya a nivel instrumental también habíais podido tener? Mira, la evolución, digamos, la incorporación de Alberto fue un soplo de aire fresco en la banda, porque es una persona muy dinámica, vocalmente es extraordinario, y bueno, y nos dimos cuenta, la verdad, que con su incorporación empezábamos a ensayar los temas que teníamos y veíamos que nos pedía otra chispa, ¿no? Los temas ya no sonaban igual, a pesar que eran las mismas composiciones y eso, pero bueno, se fueron haciendo arreglos, y poco a poco, paulatinamente, nos vimos viendo que, bueno, que Espiral sí, pero que sonaba ya de otra forma. Es decir, ya a pesar de ser los mismos temas, estaban redimensionados, tenían ese matiz vocal, ese registro potente de Alberto, esa positividad que siempre, desde que entró, ha transmitido a la banda. Y bueno, el peso de Alberto en este disco es muy importante, ¿no? Porque, bueno, nos ha arrastrado al resto de la banda a una dinámica, digamos, mucho más activa, más vitalista, ¿no? Y bueno, y prueba el disco que te acabo de comentar, y bueno, y lo bien, digamos, que nos sentimos de saber que, bueno, que hemos hecho un trabajo bastante digno. Luego entiendo que también, claro, llega este momento y no sé si había dudas entre registrar lo pasado para darle un enfoque completamente nuevo o incluso presentar más canciones nuevas, que no sé si las había. ¿O teníais claro que había que darle una visión nueva a algunos de los temas que ya teníais registrados en anteriores discos? Sí, la visión, ya te digo, surgió este nuevo matiz, surgió en el momento que empezamos en el local de ensayo a bajar los temas, porque bueno, rápidamente, bueno, nos fuimos a Alto y demás, tuvimos un par de conciertos, nada más que prácticamente entra Alberto, y lo que te comentaba, ese nuevo, se respiraba otro aire, y eso fue significativo. Es cierto que, bueno, que preparando los directos que estábamos preparando, que fueron aquí en nuestra ciudad, sí es cierto que, bueno, que la composición, bueno, el tema que estaba cerrado en aquel momento, decidimos meterlo, y como emblema, digamos, de ese nuevo espiral, pues lo decidimos que simbolizara, digamos, con su título, y bueno, lo que simboliza cuando vuelve el sol, ¿no? Que, bueno, vuelve a espiral con nuevos bríos, con nueva fuerza, con nueva esperanza. Y nada, y ahora sí estamos inmersos, bueno, en la composición que después del verano del año que viene, pues bueno, queremos meternos en el estudio. Estamos ya con temas cerrados, temas que hemos presentado ya en directo, y bueno, trabajando ya también en el siguiente disco. Bueno, es clave ese nuevo tema, Cuando vuelve el sol, es clave por muchas razones. Primero, porque ofrece algo completamente nuevo a los que ya puedan ser seguidores de Espiral. Pero por otra parte, también es un referente ya completamente nuevo de lo que es el grupo ahora mismo. Y cualquiera que nos conociera, si escuchara ese Cuando vuelve el sol y luego escucha los otros cortes que vienen a continuación, parecería que son todos compuestos ahora mismo. Es decir, que pertenecen todos a una misma época, cuando realmente estamos hablando de una banda que, como decimos, venís funcionando desde hace ya bastantes años. Habéis conseguido un sonido muy homogéneo para temas que son de épocas muy diferentes. Exacto, exacto. La producción y el sonido, como bien dice, no nos adentra, digamos, no nos hace prever a aquel oyente o aquella persona que escuche el disco, ¿no? Que son de épocas distintas, porque digo, hemos conseguido de los tres discos anteriores meter temas y conseguir que suenen de una forma, digamos, actual a lo que se refiere ahora mismo en el local de ensayo, como suena Espiral en directo. Y ese era el objetivo, ¿no? Bueno, rescatar temas que ya tenían sus años, darle su perspectiva actual y nada, y sacar ese disco que teníamos, la verdad, teníamos ganas, porque bueno, sonaban los temas distintos, se han hecho arreglos, porque los temas 100% se han ido adaptando, bueno, al matiz vocal, a las aportaciones que hemos ido durante el tiempo, bueno, modificando y rectificando cosillas, y ese es el resultado, ¿no? Claro, también os quitáis una espinita como músicos, en el sentido de que, bueno, yo creo que casi en cualquier proyecto en la vida, cuando lo ves con la perspectiva, siempre le ves igual más los fallos, o lo que tú entiendes como fallos, que en el momento, ¿no?, en que lo estás haciendo. Y no sé si vosotros, en ese sentido, alguna espinita de aquellos anteriores discos teníais con los temas que entendíais que se podían perfeccionar, y ha sido una buena forma de resarciros, porque luego ya sabemos lo que son los seguidores, ¿eh? que siempre parece que la primera versión, y bueno, si nos vamos a los clásicos, parece que da igual que esté mal producido, que haya un montón de errores, que normalmente al seguidor siempre parece como que la primera versión es la que más le va a gustar, ¿no? Pero está claro que a nivel musical y desde dentro, vosotros siempre veis como esas astillas que pulir, ¿no? Y también entiendo que ha sido una buena forma de, tal vez, de resarciros. Sí, sí, la verdad que sí, que cuando grabas un disco, bueno, termina y con la emoción, escucharlo, la preescucha que le hace, bueno, el proceso de la evolución en el estudio, terminas el disco y estás, bueno, estás completamente satisfecho, ¿no? Pero bueno, como bien dice, la perspectiva, el paso del tiempo, bueno, va afinando un poquito los temas, las melodías, aunque se mantienen las estructuras prácticamente y las melodías principales, pero bueno, siempre que hemos tenido la oportunidad también de contar, digamos, con la aportación de y lo que es, digamos, la melodía vocal de Alberto, que bueno, que ha aportado también, pues no ha dado ese plus, digamos, de querer o de mejorar un poquito, si se podía mejorar, podemos entenderlo, se podía mejorar algunos aspectos de algunos de, bueno, de los temas que hemos vuelto a grabar. Luego, además, Alberto, hay que decir que también a nivel de composición puede aportar a partir de ahora. Yo no sé si ya... Sí. Los anteriores temas ya estaban compuestos, en principio para otra voz. Sí. Él habrá dado simplemente su aire, ¿no? Se puede notar, ¿no?, en un futuro lo que puede ser ya su aportación también a nivel compositivo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos, las estructuras, espiral, bueno, era las composiciones eran un poquito más complejas, tenían más partes, tenían sus partes, digamos, con guitarras limpias, y bueno, y ahora parece que es un poquito, digamos, va girando, va tornando el grupo hacia unas bases un poquito más toscas, más rudas, ¿no? Sin perder la melodía, porque bueno, la melodía vocal de Alberto y bueno, y la seña de espiral, que mantenemos la melodía, siempre nos gusta tener nuestra melodía y que suene melódico, contundente, pero que suene melódico, y ese sello sigue manteniéndose. Y hablando de su huella como compositor, como bonus track, os habéis marcado una versión de una banda de la que él procede, ¿no? De Tarna. Correcto. Y la habéis hecho también, también la habéis metido dentro de lo que es, vamos, que podría pertenecer perfectamente a Espiral, ¿no? Hablando de por qué incluir, ¿no? ese tema. Sí, pues mira, todo hemos sido, bueno, las bandas, digamos, aquí en Ceuta hubo, bueno, tres bandas, digamos, punteras, bueno, Tarna, de la que proviene él, y Cheylan y Parkin, digamos, bueno, de las tres que estuvimos aquí, que tuvieron su momento. Y bueno, y Tarna fue una de las bandas que también despertó mucho interés aquí en la ciudad, bueno, y tuvo sus opciones también de poder salir a la península, ¿no? Y bueno, y contando con él, qué mejor homenaje a nosotros como músicos poder tocar uno de los temas de Tarna y con él encima, y encima darle ese toque de espiral, es decir, que no se conjugaron ahí tres elementos, que era la voz de Tarna, un tema de Tarna y espiral con su sonido, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que salió un tema que, respetando, digamos, lo que es el tema original, suena a espiral total. Eso es. Oye, la intro de Arcanum, ¿qué historia tiene? ¿No? Porque... Pues mira, eso fue, mira, el productor de que los saludamos desde aquí, a Francis Aliaga, el productor del disco y todos los arreglos de teclado y demás, lo hemos trabajado con él y se ha pegado un currazo. Cuando le dijimos, mira, Francis, queremos un trozo ambiental, la verdad que se nos fue un pelín larga, porque si tú te das cuenta, dura unos tres minutos, que para usted una intro es un pelín larga, pero mira, nos gustó que tanto ese ambiente misterioso, así como que te hace, como dejándote entrever a ver qué es lo que viene ahora, esa incertidumbre, ¿no? Que te genera ese ambiente que te crea, nos gustó tanto que la dejamos así de larga. De hecho, en los conciertos, en algunos que otros lo hemos utilizado como intro de para empezar los conciertos. Y bueno, fue creación entera de Francis Aliaga. Bueno, pues la verdad que le da un poquito empaste y le da más sensación, como digo, de obra nueva, ¿no? También al disco, porque es que lo cierto es que es un disco que con el que perfectamente os puede... A ver, es que decir esto, cuando hablamos de gente que lleváis tanto tiempo, parece que ya debería conoceros, ¿no? Realmente la gente, pero sabemos cómo está un poco el panorama más underground, por decirlo así, ¿no? Y dentro de la cantidad de bandas que hay, es complicado darse a conocer. Bueno, pues es un trabajo que suena a nuevo y que sería ideal para que hoy os esté conociendo todavía la gente, para que sigáis haciendo seguidores, ¿no? Como espiral. Sí, la verdad que sí, que es una carta de presentación, a pesar de, bueno, de los años y de las vivencias que ya llevamos a cuesta, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, que es una buena carta de presentación al nivel nuestro, al under, ¿no? Que es donde las bandas, por lo menos, que están ahí moviéndose, aspiramos, ¿no? Y la verdad que, bueno, que es un orgullo y una satisfacción que la gente pueda conocer y pueda valorar en su justa medida, ¿no? Podemos hablar de estilo, de referencias musicales, pero bueno, al final y al cabo, lo que nosotros pretendemos es que nuestra música, bueno, llegue al mayor número de personas, al mayor número de sitios, y si gusta, pues mejor todavía. Y entre la gente que ya os conocía, ¿qué opiniones estáis recabando con respecto a estas nuevas revisiones, ¿no? Estas nuevas, esta remodelación de vuestras canciones? Pues muy, muy... Son noticias muy gratas que nos llegan, que nos llegan, porque bueno, la gente que ya había oído espiral, sobre todo, bueno, aquí en nuestra tierra, ¿no? Que aquí es básicamente, digamos, donde hasta prácticamente este disco no hemos movido, ¿no? Y bien, lo han tomado muy bien, con de muy buen grado, ese aporte vocal, bueno, Tarna siempre ha tenido mucha la sombra de Tarna ha sido muy alargada aquí en la ciudad, y bueno, y el carisma y la voz de Alberto, bueno, ha sido uno de los cantantes aquí de nuestra ciudad que ha hecho, que nos ha acompañado, digamos, a que esa transición, digamos, no sea tan agresiva, ¿no? ¿Me entiendes? Me explico, que sea una transición que haya sido, oye, contamos con Alberto y bueno, y ya fuera de nuestra ciudad, bueno, las personas que hacen por primera vez a nuestro disco, bueno, las críticas son bastante positivas, ¿eh? ¿También os anima esta actual situación o esta nueva época del grupo a ser más ambiciosos en el sentido de intentar abrir más puertas, llegar más lejos? Porque sí, claro, hay una cosa que también ocurre con el paso del tiempo, todos acabamos teniendo como más responsabilidades, tal vez cuesta más, ¿no? No es como cuando tienes 18 o 20 años, que te puedes volcar completamente en un proyecto, ¿no? Pero está claro que sí que Espiral es una banda completamente viva, completamente vigente, y que tiene un disco que defender más que meritorio. ¿Os lanzáis a abrir nuevas puertas, a igual salir un poquito más de lo que podéis haber hecho hasta ahora? Sí, sí, de hecho ya te digo, en otoño tenemos varios conciertos ya programados, bueno, y cerrados. Tenemos Oporto, vamos a Madrid, Palma, Mallorca, Alicante, y bueno, y cerramos en diciembre, bueno, el 18 de diciembre aquí en Ceuta, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos dado ese paso, esa ambición, digamos, que tú me mencionabas, sí, la hemos cogido, ¿no? Nos hemos montado a caballo de ella y la verdad que sí, que queremos dar un paso más, no nos conformamos con un buen disco y que, bueno, y que se escuche esporádicamente y caiga, no lo olvido. De hecho, ya te digo, estamos trabajando en composiciones nuevas y el año que viene, a final de año, si va todo bien, la programación que tenemos, habrá un nuevo disco de Espiral. ¿Y esos directos cómo son? Hay que tener en cuenta que, como bien has dicho, hay un trabajo de producción, hay un trabajo en estudio, donde se meten una serie de arreglos, de teclados, muy ambiental, es verdad, pero queda francamente bien, ¿eh? O sea, la verdad que es un elemento que si tuvierais, que no sé si alguna vez en la historia del grupo habéis tenido algún teclista en la banda, pero si metierais un teclista también podría darle un punto, ¿eh? No lo hemos tenido nunca, se planteó en una ocasión el tema del teclista, bueno, y ahora más y menos, digamos, con este disco en el cual, digamos, no sé si decirte que hemos abusado a lo mejor, pero la verdad es que le da un ambiente, como bien dices, que haría falta. Dice, mira, aquí yo, vamos a meter un teclista, pero bueno, ahora mismo, de momento, la banda es la formación clásica, dos guitarras, bajista, batería y vocal, y voz de Valverde. ¿Y los teclados se disparan en directo o no, se prescinde? Escucha, bueno, si tienes tenemos varios directos que hemos grabado en streaming, grabado en directo puro, ¿vale? Que suena la música de Espiral, suena, no lo vas a echar falta, no la echan falta. Uh-huh. El disco es muy, muy agradecido, es muy exquisito porque tiene los recursos como hemos hablado, pero en directo no los llevamos, y si tienes ocasión de meterte en YouTube, en Espiral Ceuta, ve los streaming que tenemos tres directos, vamos, muy buenos, la verdad, y no lo vas a echar falta, lo vas a oír y suena la banda, tiene una potencia, una contundencia que, bueno, que los teclados, si lo escuchas en el disco, después tú no los vas a notar en directo, ni los vas a echar falta. Bueno, y me has mostrado una seguridad plena, ¿no?, en esa próxima gira, ante la actual situación que sigue siendo completamente extraña. Entiendo que os amoldaréis a las condiciones que haga falta, sí, ¿no? Correcto. Por tema de aforos limitados, sí, restricciones, todo eso, vamos, ya te estoy hablando de fecha cerrada, ¿vale? Que sí, estamos trabajando en alguna que otra fecha, pero bueno, todo lo que te he avanzado, fecha cerrada, a día de hoy, con las condiciones que tenemos hoy, puede ser que lleguemos en octubre y bueno, y la situación empeore y bueno, y lamentablemente pues se tienen que cancelar cosas, pero bueno, en principio vamos con toda la artillería y vamos a darlo todo. Esperemos que no, la sensación, si habéis dado algún concierto ya en estas actuales condiciones, ¿cuáles son, no? En comparación a lo que, claro, a lo que viviríais antes, que tampoco sé la gente que podíais mover por vuestra zona, o si tenéis algún lugar donde realmente, pues, yo qué sé, se podía llenar una sala de un cierto aforo, no sé, ¿no? Pero porque también a veces decimos estas cosas y luego vamos a reconocerlo. Yo he estado yendo, ahora no por la situación actual, pero he estado yendo a conciertos internacionales de gente completamente consagrada, donde estábamos 50 personas. La diferencia es que, bueno, estábamos de pie y juntos, ¿no? pero bueno, en vuestro caso, la sensación que habéis tenido en esta situación tan especial, ¿cuál ha sido? Por contarte así, digamos, la vivencia más pura y real, como ha pasado. Mira, nosotros el último concierto fue así, digamos, ya fue diciembre del 18, que fue aquí en Ceuta con una banda portuguesa, con Atis Demo, y fue un concierto, bueno, de sala llena, ¿vale? Fue espectacular. Después, pasamos, digamos, justamente la semana antes de que se decretó el estado de alarma. Participamos aquí en Ceuta también en un evento benéfico. Y a partir de ahí, bueno, entramos ya, digamos, en la pandemia mundial del coronavirus. Y bueno, y ya hasta diciembre de septiembre, octubre del año pasado, empezamos a grabar un primer streaming, que eso fue la sensación más, ¿cómo te la describiría yo? Que imagínate, tocar en directo en un salón de actos, con los cámaras, con el productor de la grabación, y súper frío, una situación súper fría, súper fría. Volvimos, ese fue un streaming que grabamos para una radio argentina, y después al mes siguiente volvimos a grabar en otro auditorio aquí en Ceuta, otro streaming, y no nos sentíamos así. Imagínate, tocar, ensayar tú en el local, bueno, ensaya y tal, pero verte tú equipado, vestido, con todo tu equipo montado, con todo sonido, luces, y no tocar para nadie, es súper frío, es una sensación súper amarga, súper agria, es no te logras meter en la situación de un directo. Intentas, ¿no? Porque claro, se está grabando y tú quieres de cara a la cámara, quieres vender a tu banda en directo, dándolo todo, pero siempre se te va a quedar algo. Después ya llegamos a este año, digamos que fue el 29 de mayo, que dimos un concierto en el teatro aquí, en el Auditorio Rebellín, y bueno, y logramos, por invitaciones, entraron, no sé si fueron 50 personas, vamos, un auditorio que tiene una capacidad inmensamente superior, y nada más que tener a esas personas, la sensación nuestra fue como una liberación de ver a por lo menos gente, aunque estuvieran separados, aunque estuvieran sentados en las butacas, pero esa liberación que sentimos fue, vamos, fue un éxtasis, la verdad, y se ha pasado mal durante toda esta pandemia, la falta de ensayos, el volver a retomar los ensayos cuando se podía ir quedando, que si eran cuatro, que si uno se tenía que quedar fuera o que no podía ensayar, es decir, ha sido un poquito, vamos, para nosotros y para el resto de bandas, ¿no? Y lo que es, digamos, la transición está a los directos con público, que es el más cercano que hemos tenido, ha sido ahora aquí en mayo. Entre medio me he tenido los screenings y grabar conciertos así. Es súper, vamos, se han hecho porque no había otra alternativa, pero yo no creo que sea eso una que haya venido para quedarse. Vamos, estoy contigo. Sí. Estoy completamente contigo, sí. Yo tampoco lo veo. Yo, de hecho, no he ido tampoco en todo este tiempo, no he ido a ningún concierto con restricciones, no sé por qué. Bueno, entiendo que se haga, porque además, sobre todo si hacéis música, pues también tenéis ese gusanillo, hay que sacar esas canciones y también todo tiene que seguir funcionando. O sea, es que la cosa es así, pero fíjate, yo precisamente por esa sensación tan triste, pues como que no quería ir a un lugar donde estuviéramos también separados y demás, y de momento pues lo estoy manteniendo, aunque evidentemente hay ganas de volver a un concierto, y ojalá que algún día podamos estar viendo a Espiral en vivo, porque la verdad es que ganas hay. Así que pues vamos a ver si es posible, y que sea, por supuesto, sin restricciones, sin limitaciones, y como han sido siempre los conciertos, y más en una banda, y más con una banda que además transmitís muchísima pasión, y entiendo que podéis llevaros, vamos, me imagino, muy coreadas estas canciones en los directos, ¿no? O sea, que es sí, una cosa... Se puede hacer cositas de directo, la verdad que hacemos algunos que otros guiños, nos gusta preparar cositas, la verdad que sí, que bueno, en este sentido... Sí, estamos nosotros muy contentos con el trabajo realizado. Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo. Para mí es un auténtico placer charlar contigo, Rogelio. Y muchas gracias, igualmente. Bueno, se valora mucho la trayectoria de Espiral, se valora mucho los músicos que lleváis ahí tantos años, y que realmente creo que, sinceramente, creo que habéis merecido más a lo largo de toda esta trayectoria, y ojalá que con este nuevo trabajo, con este Cuando Vuelve el Sol, pues se os reconozca un poquito más, ¿no? Lo que es ya toda esa trayectoria, porque, vamos, porque así lo merecéis. Por lo menos desde aquí, esperemos que hayamos podido llegar a alguien más en el día de hoy, que alguien pues haya podido conocer hoy vuestra música. Y nada más, añadir lo que quieras para terminar, y luego elegirme un tema del disco, el que quieras, que no sea Matando Sentimientos, que es el que he pinchado hoy para comenzar. Pues a mí me gusta mucho Contratiempo, la verdad, es un tema así, que tiene un ritmo, tiene sus partes. A mí Contratiempo me gusta mucho. A mí también. Si quieres ponerlo, pero cualquiera, yo lo veo a tu elección. Ponemos Contratiempos. Lo pusimos en programas pasados, pero lo volvemos a poner, no hay ningún problema, que así se lo vaya aprendiendo la gente. Y nada, y si quieres añadir algo más. Pues nada, pues desde aquí agradeceros a vosotros el apoyo, el interés con nuestra banda, bueno, de aquí tan lejos, y bueno, y agradecer a toda la audiencia que nos hayan dispensado estos minutitos y por lo menos que hayan estado ahí intentando, bueno, por lo menos acercar nuestra música hacia ellos, ¿no? Un saludo para todos y por favor que se cuide todo el mundo y bueno, intentemos estar llegando a la normalidad lo antes posible. Eso es, pues un placer y nada, nos despedimos de ti y de nuestra audiencia, porque con contratiempos cerramos el programa. Hasta otra, ¿de acuerdo? Hasta otra, un abrazo. Te esperaré sentado en un rincón de la estación. Bájale.